3, 4, 5 de los miembros de la iglesia que quieren venir hasta aquí para poner sus manos sobre ella, rodearle, así vamos a estar orando por ella también. Recuerda Hechos capítulo 13, ¿no es cierto? El Espíritu Santo les reveló a los que estaban allí presentes, como nosotros que estaban alabando y exaltando al Señor, dijo, sepárenme a Bernabé y a Pablo para la obra a la cual los he llamado. Y entonces aquellos cristianos en aquel momento, dice que les impusieron las manos y oraron por ellos y los enviaron en el nombre del Señor. Así que algo parecido sucede aquí también en este tiempo una vez más. No está Héctor, Héctor está en Río Gallegos llevando a cabo sus actividades y ordenando todo lo que tiene que ver con su comercio para poder desligarse o por 2 meses ahora este año próximo a partir de enero, los primeros días, así que esa es la razón por la cual no está. Pero sí va a estar incluido en la oración y por supuesto que va a estar en presencia de Dios como Adriana y el Señor les va a guardar y les va a cubrir y va a cuidar de sus vidas allí y de todo lo que tiene que ver con sus afectos aquí en Argentina y con sus bienes también. Así que queremos que esto sea la experiencia de ellos, vayan en paz y en confianza del Señor para que puedan ser usados por Él con el máximo de poder y gloria para su nombre. Así que nos ponemos en pie. Si alguien más todavía quiere venir acá y poner sus manos sobre Adriana, vamos a orar. A modo de desear la mayor y más rica bendición de parte de nuestro Dios para con ella. Así que le rodeamos y oramos entonces ahora a nuestro Dios y Padre. Señor, en el nombre de Jesús, sabiendo que tú eres soberano, Señor, y que gobiernas y reinas sobre todo lo creado, Señor, sabiendo que siempre se lleva a cabo tu propósito y tu voluntad en tus hijos, interpretamos una vez más tu llamado, Señor, a las vidas de Adriana y de Héctor, tus siervos, para volver a ir a África, para volver a ir a Senegal específicamente, para ir, Señor, a Ties en tu nombre y bendecir, Señor, la obra que tú ya estás realizando en aquel lugar a través de los misioneros que están trabajando allí. Pero ahora, Señor, ellos serán también de bendición, añadirán en tu nombre, Señor, a esa tarea y ese trabajo y el esfuerzo que están realizando. Señor, gracias porque ellos han tenido esta sensibilidad en sus corazones y han sabido interpretar tu llamado y tu voluntad, Señor. Les rogamos a ti, te rogamos en el nombre de Jesús, que tengas a bien cubrirlos bajo el hueco de tu mano poderosa, para que nada les falte, para que nada les ocurra, Señor, en el viaje de ida, de regreso, en su estadía. Mucho más, Señor, queremos que ellos experimenten tu compañía y tu presencia y tu poder obrando. Y queremos que los guardes y los preserves de toda obra del maligno, Señor, de toda obra de Satanás. Atamos y echamos fuera todo espíritu inmundo que quisiera venir e intervenir y, Señor, influenciar sus vidas, sus mentes, sus corazones o poner tropiezo. Señor, ellos están derrotados y una vez más tu victoria será para que tus hijos se muevan con libertad y en el poder pleno de tu Espíritu Santo. Señor, guardamos sus vidas, guardamos sus bienes en este lugar bajo tu cuidado y guardamos al resto de su familia, todos sus hijos, Señor, estén donde estén, para que ellos tengan esta convicción en sus corazones. Señor, pone palabra, pone coraje en ellos, pone de tu presencia, Señor, y de tu gloria para que la derramen, Señor, y la vuelquen en muchas personas que puedan encontrar allí, particularmente a esos niños, Señor, que están siendo recogidos por ti a través de tus siervos y misioneros allí. Señor, que ellos sean bendecidos con poder de parte de estos hermanos nuestros, Adriana y Héctor. Señor, queremos que lo hagan en nombre de toda esta iglesia. No podemos ir todos, Señor. Ellos han podido hacer, pero queremos que sepan que les respaldamos en oración, Señor, les respaldamos espiritualmente y queremos, Señor, que estén ministrando en nombre de toda esta congregación, manifestando así también el amor que sentimos para con aquellos que trabajan en otros lugares, pero bajo el mismo Señor y bajo el mismo Rey. Y así, Señor, al que regresar ellos queremos tener tan solo buenas noticias y gozarnos y gloriarnos en lo que tú habrás realizado por mano de ellos también. Les bendecimos en tu nombre, Señor. Les bendecimos. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Podemos tomar asiento. Luego pueden saludar también a Adriana y despedirla. Ya no le vamos a ver seguramente en medio nuestro. Saludar en ella también a Héctor. Usted sabe, me llegó un mail también de los misioneros que están allí en Senegal, en Ties, trabajando. y dice del gozo que están sintiendo en este tiempo, porque obviamente ya están muy avanzada la construcción de la primera casa que va a albergar a 20 niños, ¿no es cierto? Recuerden, son niños como si aquí fueran niños de la calle, pero allí son casi olvidados y abandonados por sus familias y son tomados por algunas personas que bajo el pretexto de una enseñanza religiosa los explotan, ¿no es cierto? Así que les hace pasar hambre, los hace sufrir. Aquí hay una familia de siervos del Señor, que el Señor ha llevado allí a Senegal, a Ties, a ese lugar, y ha puesto una visión poderosa en sus corazones que están desarrollando, y es el de tomar estos niños, no para explotarlos, sino para bendecirlos en el nombre del Señor, para presentarles la palabra de Dios, y muchos de ellos están siendo convertidos y aceptando a Cristo como Salvador personal. De hecho, la experiencia que compartía el pastor en este tiempo es que uno de los niños que hacía un tiempo que ya estaba allí, le pidió al pastor: pastor, ¿no me puede ayudar para compartirle de Cristo a este otro niño que hace poco que está ingresando y está en medio nuestro? Y el pastor le dijo: bueno, pero vos podés hacer lo mismo que hicimos contigo, enseñale lo mismo que has recibido también. Y este pequeño joven adolescente volvió al otro y le comentó y le empezó a contar acerca de Juan 3:16 y a explicarle en sus palabras del amor de Dios y a presentarle a Cristo en su corazón, y llegó al punto donde el pastor dijo: ahora voy a tener que intervenir yo para invitarlo a recibir a Cristo y hacer una oración de entrega al Señor. Pero su asombro y su gozo fue que el propio niño lo siguió guiando en esa oración y en esa entrega a Cristo. Así que allí un nuevo niño, evangelizado por otro niño también, llegó a los pies de Cristo. Así que están sumamente felices y viendo cómo Dios va supliendo todas y cada una de las necesidades. Esto es, entre otras cosas, lo que está aconteciendo allí. Así que vamos a tener que estar bien presentes de lo que sigue ocurriendo y en oración, en favor de Adriana y de Héctor. Cobertura, no se olviden. Tenemos 2 meses largos hasta que ellos regresen. Tenemos que comprometernos a estar orando por ellos. Así el Señor les ha de bendecir. Señor, para lo cual nos vamos a dirigir a un pasaje conocido que está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4. Versículos 17 al 19. Son solo estos pocos versículos que nos hablan acerca del ministerio de Jesús. Lo vamos a enfocar acerca de a quiénes vino a ministrar Jesús, qué actitud tuvo frente a ellos, ante ellos, por ellos. Con lo cual le quiero hacer tener presente que también entre estas personas que Jesús describe como a aquellas a las que vino a ministrar, estábamos nosotros, estaba usted, estaba yo también, todos nosotros estábamos también allí. Pero el Señor sigue llevando a cabo este ministerio. Prestemos atención a la clase de personas, ¿no es cierto?, de la cual nos está hablando este pasaje. Dice: se le dio a Jesús el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús, dice, en otros casos, no vino a buscar aquellos que estaban sanos y no tenían necesidad de médico. En todo caso, vino a buscar a aquellos que sí tenían necesidad de médico, por supuesto, esto es, aquellos que estaban enfermos. Y de hecho, Él lo declaró en sus enseñanzas, ¿no es cierto? El que está sano no tiene necesidad, sino aquel que está enfermo. Y Él vino a aquellos que tenían y tenemos necesidad. Pues, a partir de una breve conversación que he tenido con algunos de nuestros hermanos en la congregación, me llevó a considerar la necesidad de compartir el hecho de estar alertas acerca de la posibilidad de que se infiltre en la vida, nuestra vida cristiana y nuestra vida de iglesia, algunas enseñanzas que, si bien parecen provenir de la Escritura, si bien parecen incluso tener autoridad porque vienen dadas por alguien que es cristiano. Yo tengo el deber como pastor de la iglesia el poder manifestarle mi consideración y en todo caso presentarle lo que la palabra dice para que usted y yo tomemos siempre aquello que está en la palabra y no haya nada que pueda suplantar o reemplazar a la palabra. Que nos aseguremos de que su vida y la mía la estamos desarrollando en los términos en los cuales Jesús nos enseñó y no bajo las enseñanzas de otra persona que, aun siendo cristiana, debemos evaluar siempre si sus enseñanzas responden a las enseñanzas que están plasmadas y contenidas en la palabra. Esta conversación tenía que ver con una enseñanza que sabemos se va infiltrando en algunas iglesias y alcanza a algunos cristianos y tiene que ver con la actitud que tenemos para con aquellas personas que consideramos problemáticas. Aquellas personas que consideramos problemáticas. ¿Qué hacemos con aquellas personas que nos son problemáticas? Y hay un libro, no hace falta que lo lea, quizás lo ha leído, yo le voy a dar algunas ideas acerca de lo que allí está. Y que ha sido escrito incluso por un pastor, por alguien a quien conozco y sigo amando en el Señor. No voy a jugar ninguna otra cosa, sino solo considerar el contenido del libro, uno de los libros que él ha escrito respecto a lo que dice la palabra de Dios. Y quiero que juntos hagamos este ejercicio de discernir lo que escuchamos, vemos, oímos o leemos de acuerdo a la palabra de Dios. Este libro se llama Gente Tóxica. Gente Tóxica. Así define el autor, que es Bernardo Estamateas, a aquellas personas que nos son problemáticas. Así está definida también en su libro. Dice, son personas que pronuncian palabras para lastimar o hacernos reaccionar negativamente. Así está definido lo que es una persona tóxica en este libro. Y básicamente lo que trata o lo que propone el libro es de identificar a las personas y de hacer algo respecto a ellas. ¿Cómo identificar a aquellas personas que nos son tóxicas, nos son problemáticas o son problemáticas y qué hacer, cómo tratarlas a ellas? Básicamente le quiero decir que he encontrado en lo personal que el libro es bastante ambiguo en algunas cosas y en algunos casos contradictorio también en sí mismo. Pero hay muchas de las cosas que propone que no responden a la enseñanza que Jesús nos ha dado a todos los cristianos. Y yo quiero que cuidemos nuestra salud espiritual, nuestra comunión y nuestra actitud frente a los que tienen necesidades. Todas las personas tenemos necesidades, todos podemos en algún sentido ser problemáticos para otros. En lo que nunca voy a coincidir es en el hecho de que tengamos que tomar distancia de la gente problemática, que la tengamos que ignorar, que no hagamos el esfuerzo por comprenderlas, que nos alejemos completamente y quitemos de nuestro mundo a aquellos que nos son problemáticos. Y le quiero decir que, como una de las pocas alternativas que el libro presenta para cómo tratar a los problemáticos es esta, es alejarse, es ignorarlas, es no tenerlas en cuenta en su vida. Pues esto no es lo que Jesús nos enseñó. Este pasaje, yo quise leer uno porque pasaríamos leyendo la Biblia, claramente dice que Él vino a buscar a los problemáticos, que Él nunca los iba a ignorar, por el contrario. Déjeme leer solo dos o tres cosas a modo de introducción o a continuar esta introducción también. Dice por allí, entonces serás capaz de identificar a estas personas y de hacer algo aún mejor. Ubicarte lo más lejos que puedas de ellos, ignorarlos y seguir tu camino. ¿Usted cree que esta es la enseñanza de Jesús? ¿Usted cree que frente a alguien problemático, por el solo hecho de ser problemático, para quién? ¿Para mí? ¿Solo para mí? ¿Es alguien que me incomoda? ¿Entonces es un problemático? ¿Es alguien que no acuerda conmigo? ¿Entonces soy un problemático? A decir verdad también, el autor está dando cuenta y parece estar dirigiéndose a aquellos que no son problemáticos. Y dice, a usted que no es problemático, si se encuentra con gente problemática, tome esta decisión. Ignórelos, pase de largo, siga, no le preste atención a sus necesidades y siga su camino, haga lo suyo. Bueno, usted sabe claramente lo que nos enseña, entre otras cosas, la parábola del buen samaritano. El autor propone lo que hicieron aquellos religiosos. ¿Hay alguien problemático? ¿Hay alguien más problemático que alguien en necesidad, en tribulación, en angustia, golpeado, robado, violentado, imposible de ayudarse a sí mismo? ¿Eso es un problemático? Pues aquellos dos religiosos siguieron de largo, ignoraron. Si yo sigo haciendo la mía, sigo mi camino, me alejo lo más que pueda de esta gente. Pero hubo quien fue resaltado por el pasaje bíblico y es el buen samaritano, que precisamente hizo lo contrario. No ignoró, ministró, asistió. Lo mejor que puedes hacer es evitar al máximo el contacto con este tipo de gente. Aíslese. Usted tiene alguien que es problema, aíslese. Póngalo en un caparazón, entiérrelo en su mente, en su corazón, haga que no existe más y usted siga haciendo su vida y cantando bajito y disfrutando con felicidad. No te enfoques en las personas, enfócate en los objetivos. Jesús no se enfocó en las personas. Jesús no se enfocó en usted y en mí. Jesús no se enfocó en el autor de este libro, de cualquier otro libro, cualquier otra persona. Siempre Dios se enfocó en el ser humano. Y dio todo por el ser humano. Nunca ignoró a los problemáticos porque me hubiese ignorado a mí de entrada y de cajón. Nunca hubiese yo tenido una oportunidad delante de Dios si Él hubiese tenido la actitud que plantea ese libro. Y así como Dios me trató, me enseña a que yo trate a los demás. Porque claramente dice la Biblia que Dios no hace acepción de personas. Nunca Dios dijo, a ver, no, vos sos muy problemático, no te quiero ni acá ni en el cielo, porque vas a crear tanto problema. Vos sos problemático, te ignoro. Hacé lo que quieras, pataleá, llorá, pero te vas al infierno, no tenés más esperanza conmigo. Eso es lo que dijo Jesús. Así lo hizo. No te detengas a evaluar ni a entender a nadie. ¿Cómo no me voy a detener a entender a mi prójimo si es una demostración de amor? Bueno, obviamente usted se da cuenta, esto está pareciera respondiendo más a los estilos de vida del mundo de este tiempo que a lo que la palabra de Dios dice. Esto es proponer el aislamiento. Ah, yo con este problemático no, lo saqué y voy por acá. Y por acá me voy a encontrar con otros problemáticos y voy a hacer lo mismo. Pero los demás van a hacer lo mismo conmigo porque yo voy a ser problemático para más de uno. O yo estoy absoluta y plenamente sano de todo y no tengo necesidad de médico. Por supuesto que yo también. Y eso es lo que no comparte nunca. El punto de partida es, yo estoy sano. Si esto te incomoda, te van a causar algún tipo de inconveniente, sácalos, elimínalos de tu vida y ya está. Y seguí hacia el éxito. Tu objetivo es lograr la visión y seguir hacia la meta. Sé libre, apartate, alejate, olvídate, ignorá a la gente tóxica. Bueno, a esta altura pareciera que aquel que quisiera tener esta actitud es quien está intoxicado, al menos de egoísmo, de individualismo. Y decía entonces, hacia esto es lo que tiende este mundo, a aislarse los seres humanos unos de otros, a independizarse, a individualizarse, a ser compartimentos estancos, a la pérdida de la comunidad. Y esto es lo que nosotros no podemos poner en juego nunca, ni perder mucho menos. La vida en comunidad y en relación. Por tanto, me interesás. Por tanto, te tengo que interesar. Porque vivimos en relación, en una misma familia, bajo un mismo padre. Tenemos que amarnos y soportarnos y perdonarnos y todo esto. Y nos tenemos que comprender y aceptar y ministrar y ayudar. Nunca ignorarnos. Nunca pasar por alto y de largo ante las necesidades que tiene el otro, por más que me incomode su manera de ser. Allí es donde tiene que entrar todo el recurso de Dios para ayudarnos a ir eliminando obstáculos, a superar las diferencias que podamos encontrar, a quitar del medio de nuestra relación lo que nos está todavía separando. Si todavía no nos podemos tocar, pues hay que remover lo que impide esto en el nombre del Señor y con su ayuda, y poder llegar a tocarnos. Y después todavía más nos tenemos que ayudar a abrazarnos y así a ir profundizando nuestro vínculo y nuestra relación. Esto es lo que enseña Jesús. Así que, más bien de cómo identificar y tratar a personas que te complican la vida, así está planteado como subtítulo, en cuanto a identificar, y es fácil identificar a los problemáticos. ¿Tenemos aquí en medio nuestro algún problemático o alguna problemática? No, con las dos manos no hace falta, con una está bien. Es fácil, ¿vio? Ahora, en cuanto a la propuesta de identificar, está bien. Tratar a las personas que complican tu vida, la propuesta es aléjate de ellos. ¡Wow! ¡Mucho cuidado! Con que esto llegue a nuestras propias vidas. Le quiero prevenir porque se está produciendo en medio de algunas comunidades cristianas. ¿Entendés? Entonces, chao, lo corto para allá, recorto por acá. No, vos vení, acercate, está todo bien, sos con pinche, a vos también te saco de acá. Vamos a sufrir consecuencias si vamos a tener este tipo de actitudes. ¿Qué ejemplo encontramos en el Señor Jesús? Lucas capítulo 4. El vino a dar buenas nuevas a los pobres. No es gente tóxica, bajo este punto de vista y esta definición, no es gente problemática. Sanar a los quebrantados de corazón. ¿Y usted cree que los pobres, los quebrantados de corazón, los cautivos, los ciegos, los oprimidos, etcétera, etcétera, son personas fáciles, que no han sufrido, que tienen conductas y comportamientos súper sanos y súper agradables para todo el mundo? Pues Jesús vino a ellos, se ocupó de ellos, los vino a buscar, a relacionarse con ellos, con gente problemática y tóxica. ¿Para qué? Para ofrecerles salvación y vida eterna, para un cambio de vida, para ser libre de esas toxicidades en todo caso. Pero nunca de decir, no, eso es demasiado difícil, chao. Que el Padre envía a otro, pero yo no estoy dispuesto. Me vas a complicar mucho la vida a mí. ¿Diría esto Jesús? Jesús inicia su ministerio, mire si no se enfocó en el ser humano, en las personas, aquí lo aclara nuevamente este pasaje de Lucas 4, entre otros, y inmediatamente dice, pero yo esto no lo voy a hacer solo, quiero que esta bendición la compartan otros más también. Así que entonces convoca discípulos. ¿Y de dónde los sacó? ¿Qué fue al hospital de Jerusalén? Me dijo, che, a ver, necesito gente sana, no tóxica. Me indican quiénes son acá en Jerusalén los que no son tóxicos, porque yo los quiero para el ministerio. Él nos llamó y convocó a gente tóxica como usted y como yo. ¿O estos estaban perfectos? No había entre ellos envidia, celos, no había desbordes, no había agresividades todavía en ellos. Eran gente tóxica y Jesús lo convocó. Se ocupó de ellos, los ministró, les enseñó, compartió con ellos, los desintoxicó. Para que ellos luego fueran a desintoxicar a otros también. Mire, Mateo capítulo 8, versículo 1 al 3, nos habla de un acontecimiento, de un encuentro con Jesús, con alguien bien tóxico. Muy similar a la propuesta que se hace en este libro. Mateo 8, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. ¿Todos sanos? ¿Todos perfectos? ¿Todos una joya? Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Puedes desintoxicarme? Oh. Vamos a seguir un pasaje. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, si no ve, muéstrate al sacerdote, etcétera, etcétera, etcétera. Una persona tóxica, problemática, un leproso. ¿Saben qué hacían con los leprosos en aquella época? Claramente, ¿no es cierto? Los enviaban a las afueras de la ciudad, en aquello que se llamaban leprosarios, en donde se juntaban los que estaban leprosos, porque tocarlos incluso era considerarle inmundo a la persona. No había posibilidad de tocarlos. A los leprosos se les ponían, en sus cuellos, algo que colgara al estilo de unas campanillas, para que cuando ellos caminaran sonaran las campanillas y la gente se diera cuenta que venía un leproso y tomara distancia y se alejara de esta gente problemática de aquella época. Y el leproso debía ir con su propia voz diciendo, leproso, leproso. Bueno, pareciera que la actitud moderna propuesta ahora aquí es la misma. Hay un leproso, algún intoxicado, alguien que te incomoda, que te genera alguna problemática para tu vida. Pues hay que cortarla de tu vida, mandarla al leprosario, sacarla a las afueras y que se arreglen como puedan. Jesús no solo enseñó, hizo, lo cual es mucho más poderoso, porque su enseñanza oral está respaldada por su acción de vida. Y su acción de vida es, leproso, leproso, ¿a dónde? ¿Aquí dónde está? Acá, Señor, acá. ¿Qué necesita? Y yo sé que si vos me tocás, puedo ser limpio, y quiero desintoxicarme, y dejar de ser tóxico, y ser abandonado y rechazado, ignorado por los demás. Me siento un paria. Dijo, de ninguna manera me vas a contar entre aquellos que hacen de esa forma. Vení, acércate. Lo tocó, lo habrá abrazado, lo habrá besado. Tocó a alguien que consideraban inmundo, nadie iba a tocarlo. Se fijó y prestó atención a la necesidad que tenía este tóxico, este problemático. Ejemplo nos ha dado el Señor para que seamos cuidadosos en seguir su enseñanza y no la propuesta que nos puede hacer ningún otro por allí. Jesús los tocó, no se alejó de los leprosos ni los borró de su vida. Y al decir leproso, pongo toda gente considerada problemática, porque no eran los leprosos los únicos considerados problemáticos, ¿no es cierto? Así que él, en lugar de condenarlos todavía más y dejarlos morir en su toxicidad, se relacionó abriendo su corazón, proponiéndoles un cambio, una sanidad, una bendición, etc. Aún más, el Señor se relacionó con otro que era considerado publicano y cobrador de impuestos. Este era problemático. Sobre todo para los judíos, porque era el que recaudaba impuestos para el gobierno romano, y entonces todos tenían que ir y poner sus tributos, que y eran importantes, muy fuertes, y había mucha reacción en contra de este tipo de gente, porque eran del propio pueblo judío, y habían sido puestos para decir, bueno, hay que ponerse viejo, y por supuesto que mucho de lo que ponían como tributo quedaba en los bolsillos de aquel que era el publicano y recaudador de impuestos. Así que no era visto como un superhombre, muy problemático, rechazado y desahuciado por los de su propia nación. Pero Jesús, ¿qué hizo? Llamó a Mateo a que viniera a ser uno de sus discípulos. ¡Ah, no lo puedo creer! ¿Cómo? Bueno, pongámoslo así, que Jesús se pudiera relacionar un poquito con aquellos considerados tóxicos o problemáticos, pero que lo llame a ser uno de sus discípulos. Esto ya es difícil. Esto es lo que hizo Jesús. Ah, ni hablar. Y Jesús, que después se lo acusa a él y le dice, ¿cómo? Este come y bebe con publicanos y pecadores. Gente problemática, biotóxica. ¿Cómo este se relaciona con ellos? ¡Qué barbaridad! Él los tiene que ignorar, que los borre de su vida, que no los trate de comprender y que siga su propio camino. No se enfoque en la gente, se enfoque en sus propósitos, los que él tiene para su propia vida. Y, ahí lo vimos, mirá, hablando con una prostituta. Andá a saber lo que le está diciendo, qué propuesta le estará haciendo, qué barbaridad. Che, no, como gente problemática, las prostitutas. Bueno, por eso le quiero decir y compartir y llamar a la reflexión y a su propio análisis y estudio de todo esto. Abra la palabra de Dios, confronte lo que ella dice, por lo menos en base a la propuesta que este autor y este libro parece darnos hoy, y que está teniendo influencia en círculos cristianos, en comunidades cristianas. Y si me permite, y lo voy a decir con toda humildad, quisiera estar integrado a una comunidad cristiana y a una iglesia como esta que recibe gente tóxica. Me gustaría poner un cartel afuera que diga: aquí aceptamos gente tóxica, aquí recibimos gente tóxica, amamos a los problemáticos, no tenemos problema, no los vamos a ignorar, no los vamos a rechazar y nos queremos enfocar en cada una de sus vidas porque les amamos en el nombre del Señor. No sea cosa que por allí se empiece a meter esto en medio nuestro o de cualquier otro y comience a abrir muros de separación. No, ya no me lo banco más, que déjame. Así que viste lo que dice y debe ser así. Porque aparte es cristiano y es pastor y qué sé yo cuánto y es muy conocido y sale en la tele. Así que, y bueno, debe ser así, che. Yo lo borré. ¿Y vos? Borralo, dejalo, sacala esa de tu vida, olvídate, hacé lo tuyo, etcétera, etcétera. Aquí recibimos gente tóxica, aceptamos gente problemática, la queremos bendecir en el nombre del Señor, oramos por las personas problemáticas, la ministramos en el nombre del Señor y a todos ellos, como a nosotros, les procuramos salvación en Cristo Jesús y sanidad en Cristo Jesús. No podemos ignorarlos. No podemos no intentar comprenderlos, ponernos en sus zapatos por un rato, en su vida, en sus necesidades. No podemos, no debemos nunca hacer de esta manera. Muchas veces han estado predicando, yo no lo voy a hacer hoy tampoco, pero acerca de aquello que aquel lugar al cual escapó David cuando huía de Saúl, aquel lugar llamado la cueva de Adulam. Y dice que a ese lugar le siguieron después a David unas cuantas personas, por lo menos 400, porque de allí luego surgió un ejército de valientes y poderosos. Esto está en el libro de 1 Samuel, capítulo 22. Allí a partir del versículo 1, empieza en pocos versículos a describirse esto. Dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él, ¿quiénes? Esto era una pinturita, no tenían. Se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y todavía fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Vio los que fueron ahí? Endeudados, amargados de espíritu, atribulados, gente tóxica, gente problemática. Y David podría haber dicho: y pero yo estoy así, vos me mandás a estos acá, ¿y cómo hacemos para ayudarnos? Así que aquel lugar es en muchos casos tomado como un reflejo de lo que debiera ser realmente la iglesia, un lugar al cual puedan acudir personas en este estado. Todo este estado está describiendo el estado causado por el pecado. Son manifestaciones, distintas manifestaciones del mismo estado. Pero es necesario que toda congregación se asemeje a esa cueva a la cual puedan ir las personas y ser ministradas y restauradas por Dios. Porque, insisto, lea el pasaje y luego esos 400 fueron ejército valiente de David, que lograron conquistas. y sus vidas fueron cambiadas y transformadas por el poder de Dios. Así que esta iglesia sea o siga siendo una iglesia que recibe gente tóxica, que acepta a la gente problemática, no tenemos problema con ninguno de ellos. Así que, además de aceptarlos, y debemos hacerlo en amor, por supuesto que vamos a confrontarles con la necesidad de un cambio, con por qué el estado de su situación y tantas otras cosas que les guíe a considerar este ofrecimiento de Cristo, salvación y vida eterna, sanidad. Y si alguien hubiera leproso, entre comillas, para ejemplificar algún tipo de problemática, el leproso pudiera llegar a decir, quiero ser limpio, me entrego a Jesús. Y así como fue limpio aquel de esta historia, también lo puedan seguir siendo muchas personas leprosas que están al costado de la sociedad, que no nos gusta ni verlas, ni olerlas, nos incomoda, nos molesta, ponen tropiezo a nuestra vida. Y luego, para poder seguir llevando a cabo esto y respondiendo así a la enseñanza de Jesús, debemos procurar nuestro desarrollo espiritual. Debemos seguir buscando constituirnos todos y cada uno de nosotros y los que sigan llegando traídos por el Señor, encaminarlos en esta misma senda, constituirnos en personas, en cristianos maduros, no más duros, maduros y responsables para el Señor, fieles, con fundamento bíblico, sanos. ¿Para qué? Para poder restaurar con espíritu de mansedumbre a aquel que lo necesite. La Biblia presenta esta expresión y lo hace respecto a alguien que pudo haber pecado. Dice por allí la palabra, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerando que vos también podrías haber sido tentado, etcétera. Así que está hablando de esto, vosotros que sois espirituales, debemos ser espirituales, hijos e hijas de Dios espirituales, sanos, maduros, por lo cual entonces vamos a poder llevar este ministerio de restauración de la vida de otros también. Este es el llamado que hace la palabra de Dios. Y no está solo dirigido a cuando alguno peca o comete un error en medio de la comunidad cristiana, sino que puede alcanzar a aquel que está fuera de la comunidad cristiana y que también peca. A los problemáticos de afuera, a los problemáticos de dentro, hay esperanza. No vas a ser desahuciado, ni rechazado, ni puesto al margen. Jesús dijo, el que viene a mí, no le echo fuera. Por más problemático que sea, por más tóxico que sea, no le echo fuera. Y la mejor manera de ayudar a alguien que tiene expresiones problemáticas en sus comportamientos, en su manera de ser, es poder encontrar gente sana que transmita y contagie esa sanidad a la vida de aquel que está un tanto enfermo en su espíritu, en su mente, en sus emociones. Esto es lo que necesita alguien que está en esta circunstancia. Así que usted y yo tenemos que procurar la mayor sanidad posible, la mayor calidad de salud que podamos. Pero nunca responder a esta propuesta. Aléjate, ignorá. No hagas el menor esfuerzo por comprender. No hagas nada que esté al alcance de tu mano hacer por aquel que es considerado problemático. Bueno, quiere el Señor conservarnos en este espíritu, en esta fe y en esta práctica de fe que es bien importante también. Hermanos, escuchemos, leamos, veamos, pero en el nombre de Jesús, abra la Biblia, abra su palabra, la palabra de Dios, y compruebe que aquello que usted escucha, aún en radios cristianas, aún de parte de nosotros los pastores o de cualquier líder, por más que sea quien fuere, por más popular, conocido, lo que fuere, hermano, en el nombre de Jesús, abra la palabra y vea lo que Jesús ha enseñado al respecto. Y si usted ve plena coincidencia, pues lleve a la práctica esa enseñanza con toda confianza. Pero Cuidado, porque a lo mejor en ese ejercicio de discernir se va a dar cuenta que algunas de las cosas que andan por allí dando vueltas, y no varias, no responden plenamente a lo que Jesús nos enseñó. Si así fuere, yo le encargo, le pido, le ruego que también desechemos tal enseñanza solo por no responder a la palabra de Dios. ¿Podrá servir para vender un montón de ejemplares? ¿Podrá servir para llegar con cierto éxito a la vida de otros, muchos de los cuales no son cristianos? Bueno, terrenos que yo no voy a entrar a juzgar. No lo voy a hacer, ni es la razón de la cual, por la cual yo estoy aquí ahora compartiendo esto. Pero aún así, en todo caso, toda vez que un cristiano estuviera compartiendo algo para bendecir a los demás, también debiéramos hacer el esfuerzo de asegurarnos de que sea de acuerdo a la enseñanza de Jesús. Que sea algo contenido y que refleje fielmente lo que la palabra nos indica. Sea para cristianos, no sea para cristianos, es lo mismo. Así que seamos cuidadosos, usemos y ejercitemos el discernimiento, abramos la palabra, estudiemos, meditemos. ¿No estás seguro? Consulte a otro. Sí, che, vos, mirá, yo, vos sabés, vi esto, escuché aquello, leí lo otro, encuentro esto en la palabra. ¿Me ayudás? ¿Por qué no lo vemos juntos? Júntese a otros. Pídale a los maestros, a sus maestros aquí en la congregación, a sus líderes. No hay que tener ningún tipo de temor ni de vergüenza, porque es una manera de cuidarnos y preservarnos todos. Una comunidad sana es aquella que lleva a la práctica la enseñanza de Jesús. El Señor bendice tu vida y lo hace en abundancia. Vamos a disponernos ahora también para compartir la cena del Señor, así que te voy a pedir que puedas estar también en oración, aún haciendo lugar en tu mente y en tu corazón para el mensaje que el Señor ha compartido también en esta noche, y para disponerte a reconocerlo a Él. Mirá si estos símbolos, la copa, el pan, partido, quebrado, roto, todo lo que esto encierra como significado y mensaje, no nos está diciendo que Jesús se ocupó de nosotros, los tóxicos y problemáticos. Y Él dio su vida por aquellos que estábamos en estas circunstancias. Así que ejemplo nos ha dado. Exaltá en oración personal e íntima con el Señor. Exaltá al Señor por su bondad, por su amor, por su misericordia. Exaltálo por sus maravillas. Le pido a los diáconos que van a participar y repartir los símbolos que vengan hasta aquí.